La limitada expiación no puede ser apoyada por la Biblia sin evitar muchos pasajes y la adopción de interpretaciones especiales en muchos otros. El argumento calvinista sobre la sangre de Cristo que se desperdicia al ser derramada por muchos que no creen es engañosa. Entonces, Dios también perdió su tiempo y el tiempo y esfuerzo de sus profetas cuando ellos pidieron sin éxito durante siglos a millones de judíos a que se arrepintieran. Desde la cruz, Cristo clamó, «Padre, perdónalos», sobre aquellos que le estaban crucificando y burlándose de él. ¿Estaba Jesús desperdiciando su aliento al estar muchos, sino la mayor parte de ellos, quienes se burlaban y crucificaban y nunca se arrepentirían y tampoco serían perdonados? ¿Y cómo podría él pedir a su Padre que los perdonara, excepto sobre la base de su sangre derramada por sus pecados? Porque si solamente se derramó por los elegidos, ¿cómo podría Cristo pedir perdón sinceramente para cualquiera que no fuese elegido? Pablo declara en evidente agonía de alma, «Verdad digo en Cristo, no miento, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, mis parientes según la carne». Romanos 9, 1 al 3. Incluso él mismo desea ser maldito de Dios si esto salvaría a los judíos. Sin duda es el amor de Dios por los perdidos que motiva a Pablo. Pero el calvinismo insiste en que Dios, que es amor, ha predestinado a billones de personas al infierno, mientras que Pablo, que seguramente está en contacto con Dios, agoniza por la salvación de ellos. ¿Es más amoroso Pablo que Dios? ¿De dónde proviene tal amor? ¿No sería blasfemia por parte de Pablo desear la salvación de aquellos a quienes Dios no desea salvar? Por el contrario, se nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sims Rob escribe a este autor. Finalmente, tratas algunos problemas filosóficos con la exigencia de Dios, que todos los hombres en todas partes deben arrepentirse y creer, y la correspondiente voluntad de Dios, que ha determinado que solo a algunos se les dará la capacidad para hacerlo. Este es un tema difícil para enfrentar, pero es más difícil hacerle frente al hecho de que todos los hombres están condenados por el pecado de un hombre, Adán. Esto no es más difícil que enfrentar que el hecho del pecado, la corrupción, la maldad y todas las formas de pecado son concedidas cuando Dios puede acabar con todos ellos. Pero, por el contrario, hay una gran diferencia entre tener libertad de pecar o causarles y provocarlos al pecado. Hay una gran distinción entre condenar justamente al tormento eterno a aquellos que continúan desafiando a Dios, rechazando la salvación que Él ha provisto gentilmente y con amor para ellos, o predestinarlos al lago de fuego sin proporcionar u ofrecer esperanza alguna. Como ya señalamos, al haber dado Dios a los hombres el poder de elección, Dios podría terminar todo mal solo por la destrucción de todos los hombres. Incluso los pecadores salvos a veces pecan. 1 Juan 1:9. Pero Dios es amor y paciente, exhortando a los hombres a arrepentirse, volver a Él y recibir la salvación que ofrece. A pesar de que todo pecado es condenado con justicia, Dios ha proporcionado la salvación y está a disposición de todos los que creen. Sin embargo, Él no puede forzar a nadie. Sin destruir al hombre como agente moral, capaz de amar y ser amado. Aún así, el calvinismo afirma antibíblicamente que Dios puede salvar a todos, pero se niega a hacerlo porque es su buena voluntad y así condena a multitudes. Continuamente en las Escrituras, Cristo y los hombres de Dios, desde Moisés hasta Pablo, expresan un deseo ferviente por la salvación de los pecadores. Obviamente, No todos van a creer, pero el deseo se expresa sinceramente a que lo hagan. Los calvinistas cambian el idioma sencillo de las Escrituras. Incluso niegan que Dios ama a todos, a pesar de las numerosas declaraciones claras que hace la Biblia, poniendo un amor falso que ofrece gracia temporal a quienes son predestinados a perdición eterna. Sí, Cristo dice en su oración al Padre por los suyos: no ruego por el mundo. Juan 17:9. Sin embargo, esto no anula el amor del Padre y el de Cristo por el mundo, ni tampoco el hecho de que Él murió por los pecados de todo el mundo. Esto no es una oración de salvación por los perdidos, a quienes Cristo repetidamente invitó a venir a Él, sino una oración especial solo para los creyentes. Sin duda, hay textos difíciles relacionados con el tema de nuestra salvación. Estos se deben interpretar en el contexto de toda la Escritura. En definitiva, lo que creemos acerca de Dios determina nuestra comprensión de la Santa Palabra de Dios. El Dios de la Biblia es amor. Sus misericordias están en todas sus obras y Él no quiere que nadie perezca. Y amó tanto al mundo que dio a Cristo para pagar la pena del pecado de cada hombre. Por lo tanto, su gracia no podría ser irresistible o todos se salvarían. El cuarto punto del calvinismo al que hemos llegado.